de tu amor. Un dedo desnudo, abrigado en los guantes de tu amor. Un dedo en el vaso, cuando tengas sed. Un dedo de tu mano o de tu piel. Ser un de